del señor Rubén Pollo Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento. Tenés una nueva afiliada que es mi madre, ferroviaria y trotskista. La cambio por mi viejo, y me viste como me da tu viejo. Ahí tenés. Y los asados se pudren un poco. Es un error. También tenés radicales, sí. Tenés de todo. Y un impresentable. Es un hijo que tiene ideas medias liberales. Tenés un hijo que te salió del PRO. El hijo del Pollo Sobrero milita en el macrismo. La metí porque lo voy a cambiar. Pero otro día me dice, no, pero Macri, digo, yo te cago a trompada. Yo me banco cualquiera. No me vengas con eso porque te cago a trompada. Ya no. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. Ingrid, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Madre primeriza también. Así se dice, ¿ya tenés otro o seguís siendo primeriza? No, ahora soy Ingrid Beck, así es mi arroba. Porque decidí que no iba a ser más madre primeriza porque ya está. Ya está. Sí, igual quiero vamos seguir vendiendo libros, pero... Pero vamos a hablar después de eso. Hay algo que la madre primeriza se siente muy especial porque se compara a su propio ser anterior. Y dice, fa, mirá lo que es esto. Vos lo decís porque estás embarazada. No, yo para nada, no tengo ni idea de lo que se trata. Me imagino que vos decís, fa, qué groso esto, escribo un libro, todo. Ahora, vos te diste cuenta que también casi la mayoría de las mujeres pasaron por lo mismo. Claro, ese es el dato que hizo que escribiera el libro, en realidad. Sí. Ayudar a las demás mujeres a que supieran, contribuir a la difusión. Le pasa a todas lo claro, mismo. Claro, que a todas nos pasa lo mismo. Que no sos la única que vive ese momento tan maravilloso sí. Que tiene un montón de cosas horribles. Sí, sí, traumáticas. Sí, sí, sí. Eso, de hecho, me lo agradecen muchas madres porque... De verdad sirve, es como una especie de libro de autoayuda, aunque es una parodia, ¿no? Sí. De estos libros. Pero te sirve para reírte de vos misma. Y básicamente, si no, en mi caso, yo no hubiera salido nunca del puerperio. Creo que me hubiera quedado ahí eternamente, si no me hubiera podido reír. ¿Cuántos años tiene ya tu niñito? Mi primer hijo tiene 11 años. Tengo otro, pero ya no era primeriza con él. Pero para vos hiciste el madre primeriza hace poco. Y no, vos lo conoces desde hace poco. Lo hice hace muchos años. Claro. Ah. Sí, claro. Pero hubo una reedición, me engañaste, Ingrid Beck. No, tengo tres libros escritos sobre maternidad, sí. Dos guías inútiles para madres primerizas sí. Con mi coautora Paula Rodríguez y uno que escribí el año pasado, por ahí es donde está la confusión, que se llama Auxilio Somos Padres, que escribí con el pediatra de mis hijos. Ese es mi curro maternal, ¿viste? Sí. Está muy bien. Y tiene, Miguel es el nombre. Miguel es el segundo, es el más chiquito. Que tiene, te leo en Twitter, tiene arranques memorables. Sí, veces, sí, ¿no? Tiene 4 años, es un... Sí, es así, ¿qué voy a hacer? Impresionante. Todo lo que tuiteo es verdad. Es cierto. A ver, cuénteme alguna de Miguel. Yo en este momento no los tengo acá, pero cuando la leo a Ingrid, que aparte... Mira, me hace acordar a un muchacho había tuiteado que le presenta a la novia al hijo y le dice, la tengo hipnotizada, y el hijo le dice, a ver, decirle que se pegue un tiro. Ah. ¿Te acordás que yo lo conté al aire eso? Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Las últimas que tuiteé tenían que ver con, estábamos volviendo, él quería tomarse un colectivo, estábamos esperando el 67, y entonces ve pasar el 68 y dice, ese nos debe dejar cerca. Claro. ¿Por qué? Porque es casi 67. A una cuadra. Debería funcionar así, es que hecho. Los pibes funcionan con esa, con lógica absoluta. Pero aparte la lógica en la línea de colectivo debería ser esa. Perdón, y los que claramente. Venimos del interior de la provincia de Buenos Aires también, cuando llegamos a Buenos Aires también funcionamos con esa lógica. Sí, pensamos que está todo bien. Una vez hemos terminado en cualquier lado. Pero hay otro tema menos feliz que los hijos. Bueno, sí, está bien. Todo tiene sus claroscuros, ¿viste? Claro, vamos charlando. Cecilia Pando. Poneme un... No, igual, lo que hablábamos un poco fuera del aire, vamos a contarle a los oyentes, que la revista Barcelona, vos serías como la responsable también. Sí, la editora responsable, junto con Mariano Lucano, que es el otro director y otro bueno, editor. Bueno, están en litigio con nuestra adorable Cecilia Pando, defensora... de los derechos humanos, de los represores de los derechos humanos. Sí. Qué paradoja universal okay. existencial esta. Ustedes la conocerán, una mujer con un muy lindo pelo, con un gesto muy adusto. Con un rictus hepático, diría Horacio Verbisky. Un rictus hepático. Bueno, que es como una de las caras visibles de la poca gente, que por suerte ya son pocos los que quedan defendiendo a los militares que están presos. En la revista Barcelona hicieron un chiste... con la Pando encadenada, y eso, bueno, les trajo un litigio, una demanda por parte de ella. ¿Qué es lo que dice la demanda? ¿De qué se trata, Ingrid? Contanos un poco, y cómo era el chiste también. Bueno, yo no puedo contar cómo era, era una contratapa. Yo no puedo contar yo. A vos, sí. Yo sí. Si bueno. Estás en juicio a vos, asunto tuyo. Contala, contala. Aparece un fotomontaje de una mujer que obviamente no es Cecilia Pando. Sí, apareció de pronto Seba Vázquez. Porque uno ve... pensé que venía a censurar. No, porque uno la ve desnuda y puede presumir que no es Cecilia Pando con el montaje de con la cara de Cecilia Pando encadenada. Porque ella se había encadenado, digamos, exacto, poniendo el contexto al chiste, se había encadenado no sé dónde, no me acuerdo. Al edificio Libertador. Exacto. Al edificio Libertador. Y decía, las chicas quieren guerra antisubversiva, la contratapa 193. De agosto de 2010. Bueno, y estaba eso, el estilo era como una práctica sadomasoquista. Ceci Pando se encadena para vos. Era, lógicamente, un reclamo por la detención de militares procesados o juzgados por los delitos de lesa humanidad. En su versión, presos políticos. Sí, bueno. Sí, en la de la justicia no. Claro. No, claro. Claro, sí, en la versión del almacenero de la esquina de mi casa tendrá otra, por la validez, ¿no? Bueno, entonces la demanda que mira, la demanda que reclama empieza en 2010 cuando ella hace una presentación en un juzgado pidiendo que levantemos esa edición porque se siente agraviada. La jueza nos da la razón a nosotros, digamos, nosotros presentamos un recurso de amparo, no íbamos a levantar la edición. Ella apela a la Cámara Civil le da la razón a ella, y la verdad es que nosotros en ese momento resolvemos levantar la edición de los kioscos. Era ya muy cerca de que saliera la siguiente edición. Claro, te iba a decir, ya llega un momento en el que ese reclamo queda difuso, porque... Pero algunas revistas quedaron en los puestos de diarios y revistas, naturalmente, porque hay muchos puestos de diarios y revistas. Ya solo en Ciudad de Buenos Aires y con Urbano hay 6.000. Además, la Barcelona es una revista que le gusta a los... Le gusta mucho los canillitas, por suerte. Dejarla colgada un rato largo, a veces tiene muchas ediciones de la Barcelona. Exacto, bueno, y quedaron algunas de esas revistas que habrán quedado en el archivo del canillita, y no habrá pasado por ahí la policía o el distribuidor o quien haya sido a levantar la edición. Entonces ella se siguió considerando agraviada y siguió con la demanda, en este caso en el mismo juzgado, claro, y nos demanda por agravio moral y nos pide 70.000 pesos. 70 mil pesos, es como poquito, ¿no? Sí, para nosotros es un montonazo. No, yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, pero es como decir... No, bueno, me imagino que será una cifra estipulada por su estudio. Hay argumentos de Pando que son... Ahora, pero pará, pasó de querer que se levante la edición y en las siguientes instancias agregó la cuestión de la plata. Sí, en esta instancia, que es la primera, digamos, y que recién ahora se abre las audiencias de testigos. De hecho, el 22 de octubre yo tengo que ir a dar testimonio ahí al juzgado. Tribunales, 8:30, martes 22 de octubre, por si alguien me quiere acompañar. Sí. Pero le vamos a hacer el aguante, Ingrid Beck. ¿Qué día, Ingrid? 22 de octubre. Se los voy a recordar porque me gustaría que haya gente que me acompañe. Sí, así, va a haber gente. A lo Víctor Hugo, ¿viste? Que entró como si fuera Mick Jagger. Seguramente la gente del colectivo, de la lista multicolor, del gremio trabajador de prensa. Sí. Me ofrecieron hacer un comunicado, todo, pero están con las elecciones, les dije cuando quieran. Suspendieron definitivamente las elecciones en la UTBA. ¿Ah, sí? Hay último momento. ¿Cómo definitivamente? Claro, hay un fallo de la Cámara Nacional, la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pero bueno, después lo desarrollamos. Definitivamente. Bueno, esto que pasa ahora, y digamos, el tema de la guita está bien, para nosotros es un montón de plata y todo, pero es una cuestión menor, la verdad, para nosotros. Hacemos una vaquita entre todos los lectores. No sé, podríamos resolverlo, pero no le vamos a pagar. No, es una, cuestión, es una cuestión de principios y que tiene que ver con la libertad de expresión. Nosotros consideramos que lo que hacemos es una sátira y que estamos en todo nuestro derecho de satirizar a una persona que hizo una performance pública encadenándose a un edificio público para pedir la libertad de genocida. Te voy a decir que lo que ella hizo fue mucha más sátira que lo que hiciste vos. Era una sátira de una sátira. Sí, es complicado para leerla. Era la metasátira. Hay argumentos interesantes de Pando. Uno es, bueno, que el cuerpo que aparece en la tapa no es de ella, pero, cito textual, aparece como una imagen integral y como si se tratara de un desnudo de mi persona. Cecilia, está claro que no es, dice la fotografía. Tendría un lomazo. Fue acompañada de leyendas de carácter pornográfico. Debería estar contenta que le pusiste ese... Que está legalmente casada con el mayor retirado Pedro Rafael Mercado y tiene 7 hijos. Y Pando concluye en la presentación de la demanda, ¿qué? Siete hijos. Dije. No, pues Delia dice impresionada. ¿Viste que Delia una vez dijo? ¿Qué dijo? Yo tengo 5 hijos. No lo dijo Majul. Nunca me lo voy a olvidar. La lesión a mi honra es pública y manifiesta, no requiere de más pruebas. No reacciona, dice Pando, por la crítica a sus ideas políticas, sino por, vuelvo a citar, la vergüenza pública al difundir una imagen de mi rostro con el cuerpo desnudo de otra mujer como si fuera yo misma. Y lo más o sea, lindo, lo que a ella le ofende es la desnudez, sí, finalmente. Sí, claro. Sí. No es que le digamos defensora de genocida. No, eso cómo la va a ofender a ella. No justamente. Tiene por qué ofender. No, totalmente, dice, totalmente. Dice pero Pando, es que aparte, la ofensa es tan boluda, es como... Que ella se sienta ofendida es una boludez. O no, en realidad esto es una cuestión política, libertad de expresión. No, para no mí tiene lógica que ella inicie esto, digamos, porque además hace mucho que no está en los medios, no justamente aparece en ningún lado y es una manera de... ¿Así que está buscando difusión? No se me ocurre otra cosa, sí, porque por 70 mil pesos, digo, no sé si decir me pide, no sé, $1,000,000, que no se le ocurra. Pero, digo, no, me parece que es una suma que para nosotros es un montón y que no tenemos, pero finalmente es lo que vos decís, digamos, no es por eso, no puedo creer que sea por eso. Sobre todo porque ella como agente transmisor de los reclamos de la familia de los genocidas está tapada con diarios, digamos, ¿no? En el sentido literal de que la voz no se escucha por ningún lado y esto en algún momento lo va a usar claramente para volver a instalar su reclamo. Sí, de hecho su último acto, gran acto público fue llorar a Videla. Exactamente. Dice, perdón, lo último que me parece muy lindo. Siendo conocida mi militancia, dice Pando, ¿no? A favor de los valores tradicionales, de la familia, en contra del aborto, se busca herirme injusta e innecesariamente en mi pudor. ¿Qué es esto? Pando. Un aplauso. Me encanta, Cecilia, te amo la hasta verdad, el final Ingrid, de nuestras ¿cómo vidas? Le diste en su pudor? Vos no tenés soy, vergüenza. Soy muy mala. Sos malvadísima. Sí, soy muy malvada. Ingrid, hablábamos recién fuera del aire. Cómo lo más probable es que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia y cómo en realidad no hay un antecedente claro que tenga que ver con la sátira y con el humor relacionado a la libertad de expresión. No lo hemos encontrado, hemos presentado jurisprudencia, cosas que tienen que ver con causas en el exterior y digamos tenemos testigos que van a acreditar todo lo que nosotros planteamos, pero no hay antecedentes, con lo cual de ser un juicio infumable, digamos, porque hay que enfrentarse con esta mujer... Uh-huh. Me parece puede pasar a ser un tema de discusión pública interesante. Súper interesante, porque sobre todo que sí, puede llegar a ser un caso de los que sientan precedente para el futuro y a la Corte le puede llegar a interesar también tomarlo. A mí me parece, estaría bueno, y estaría bueno que sienta un precedente de protección a los medios satíricos, sí. Digamos que no la tenemos, es claro. Evidente. Digo, ya no hay figura de desacato, no hay injurias y calumnias, por suerte, y en gran parte... por este gobierno, aunque algunos funcionarios siguen haciendo algunas demandas, entonces lo que queda es la instancia civil, que es la que usa Pando. Así es. Van a citar o pidieron los abogados, no sé cuánto se puede hablar de esto y cuánto no, Ingrid, de vos de última censurame al aire. Pidieron que en el juicio se cite, entre otros, a Damián Loretti. Es un testigo nuestro, sí. Ok, sí, bueno, sí. El tipo tal vez que más sabe de derecho a la información en la República Argentina, ¿no? Sí. Así CIP. Es. ¿Para cómo funciona Loretti? La CIP como nada, testigo? ¿No? Sabes que no me llamaron ni de la CIP ni de ADEPA. Estoy esperando. Capaz que no tienen mi celular. No, nosotros vamos a hacer un ¿cómo se dice? Un servicio a la CIP que a través de La Nación, que está auspiciando ahora los premios que presenta la CIP, le vamos a mandar a los editores de La Nación el teléfono en griego y así se pueden solidarizar. Bueno, están atentos a los temas de libertad de expresión. Estén atentos. Escuchamos una canción, ¿les parece? Sí. Estamos con Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, en litigio ahora con Cecilia Pando. Vamos a seguir muy de cerca este tema porque nos resulta muy interesante. Luego de esto vamos a hablar de muchísimas cosas más con Ingrid Beck. Julia Mengolini, Iván Jarkowski, una pareja equilibrada. Pero mira quién vino. Estamos acá ya deliberando, debatiendo, ya hemos llegado a la conclusión que Iván Jarkowski tiene que cambiarse el apellido y hacer como Ingrid Beck, achurar toda esa cosa que está de más y tener un apellido, por un lado, mucho más glamoroso y más simpático para el resto de la gente. Es muy simpático para mí mi apellido Iván y no me lo voy a cambiar. Iván Shag. Shag, sí. Shag. La sala. Shag puede ser también. O Iván Shag. Iván Shar. No, Jackie. No va a pasar, ¿eh? Sí, me parece que te lo tenés que cambiar. Sí. Sí. Mira, ¿puedes poner la última? No sé si lo tiene ahí, Pepe. Sí. ¿Cómo? La última artística que pusiste recién, Pepe, ponémela. Para ver en qué problema estás metiendo a la gente. Mirá cómo la chica esta, la locutora, se mete en un quilombo bárbaro. Ponemela. Julia Mengolini. Iván Jarkroski. No. Es imposible. Es imposible. Ingrid Beck lo hizo, nos contaba recién y le fue muy bien. Che, voy a dar, perdón, un disparador para hablar de humor, de sátira, de si tiene límites o no, que es el Facebook de Elisa Carrió. Jóvenes con Carrió pusieron, se los muestro, no somos Kerner. Viste que Lilita siempre dice, me lo apuntó el director de la subdirector de esta radio, no somos Kerner, genialidad. En el Facebook de Lilita dice Florencia Echeves, hay límites, Ingrid, perdóname el lugar común, ¿no? Pero ¿hay límites para el humor, para la sátira? No, no hay, nadie tiene que establecerlos, sí los hay, cada uno tiene los propios. En nuestro caso, nosotros como hacemos una sátira, una parodia de los medios gráficos y de los medios en general, no nos ponemos límites a los temas que tratamos naturalmente porque son los temas de los medios y los temas, algunos temas que omiten los medios también, claro. ¿Por qué no? Pero bueno, esa es nuestra agenda, con lo cual no tenemos límites sobre los temas que tocamos. Ahora, el límite que nos ponemos es qué estamos diciendo. Ese claro, es el límite. Es que es lo que está diciendo... Muy bien, Ingrid, muy bien. Lo que yo siempre quiero decir. Ahí lo dijo Ingrid. Sale, lo ahí dijo está. Ingrid. El sidoso que se empoma a Chicolás en la cárcel fue... No, para, porque no, lo es, quito, es depende una tapa, de quién te reís. Es que tenés razón, no, depende tenés de quién razón. Te reís y cuál es la línea que estás bajando claro. con eso de quién te estás riendo. Si vos te estás riendo del más débil, me parece que ahí la bajada... Es Clarín. La bajada de línea es una bajada que no es tan linda. Uh-huh. Es un sentido del humor que no nos cae también, tal vez no nos haga reír. Sí, nosotros lo pensamos desde el lugar de la sátira y de la parodia, no desde el chiste también, porque nos parece que, bueno, está el caso Pando, digamos. Nosotros no nos burlamos de Pando en tanto madre de familia, en tanto esposa, en tanto nada. Nosotros lo que hacemos es satirizar una situación pública, digamos, una performance pública a la de que ella se expuso. A la que ella se expuso, o sea, en tanto personaje público. Eso es lo que hacemos, ese es nuestro laburo. Y la pregunta que nos hacemos siempre, tapas y contratapas, cuando estamos pensando es, sí, puede ser gracioso, puede hacernos reír, pero ¿qué queremos decir? ¿Qué estamos diciendo con esto? Sí. No poner un insulto gratuito o un culo gratuito o lo que fuere, sino pensar, bueno, y los límites son esos, son nuestro, eso, ¿qué estamos diciendo? Si estamos diciendo lo que queremos decir efectivamente y después... Todo lo que tiene que ver con nuestros límites morales, ideológicos y demás, porque los tenemos, hay obviamente. Hay un gran post en fedebilie.blogspot.com.ar, que es Federico Pur, es un periodista de Buenos Aires. Gerald, un amigo, dicho sea de paso, dice 5 apuntes sobre el humor político argentino. Si bien ustedes plantean, o se planteó que no era una revista de humor, ¿no? Durante era eso otra charla. Dice, el humor es por definición antiautoritario, subvierte el orden, cruza lógicas. Y dice, el mejor humor es siempre de izquierda. Dice Fede, ¿lo debatimos? ¿O no, o estamos de acuerdo con eso? No, sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Sí, no sí, porque el humor de derecha, como decía Julia, el humor de derecha se ríe de los débiles. A mí ese humor no me gusta. Claro, reírte de un puto no es gracioso. Ahora, si sos Mickey Vainilla, que en realidad no se está riendo del puto, sino que se está riendo del que se ríe del puto. Del pobre, en realidad. Claro, Mickey Vainilla es claramente una parodia del facho, o sea, es claramente una parodia. Claro. ¿No? Bueno, sí, es que a mí me discutía mucho, no, bueno, y si Mickey Vainilla... No, pero pará, acá se ríe del discriminador, no vos no estás claro, discriminando cuando te reís con esa sátira. No, por supuesto, Bueno, está pero, bien, hay gente que sigue, no lo comprende mucho. Y después hay un humor que es, por ejemplo, qué sé yo, reírte del cáncer de Mañeto. No genera más cáncer. Bueno, pero no es la idea tampoco. No, pero ponele que sucediera. No, pero a ver, sí. De Mañeto hay tanto para decir y hay tanto para criticar y hay tanto sobre lo cual poner énfasis que realmente poner énfasis sobre la enfermedad del tipo para mí no aporta. No aporta, pero ¿es algo como tan condenable? A ver, para mí no es condenable nada que se... Yo no condenaría a nadie por lo que dice ni por lo que hace. No lo condenaría. O sea, de derecha a de izquierda y que haga el chiste que quiera. Pero bueno, esta es mi posición sí. personal. A mí me parece que cada uno puede decir lo que quiere. Lo traigo a colación porque me acuerdo uno de los sketches de Duro que más generan cosas. Es Paco, que amo. Está siempre en el límite y está siempre jugando. A mí siempre me gusta Paco. El único chiste que no me gustó fue una vez que se rieron de Gaby Sabatini como lesbiana. Y fue la vez que a mí me generó una incomodidad, pues me pareció que te estabas riendo. Porque es tu agenda. Porque porque te estás riendo de una debilidad. Está bien, pero bueno, si yo puedo joder... Esto sí me parece. Una vez Caparroso escribió que Mujica podía hablar a favor del capitalismo porque él había sido Tupamaro y que eso lo licuaba, como los judíos que pueden ser... Reírse de los judíos. O yo cuando jodo de la orfandad, ¿me entendés? Puedo joder con ese tipo de cosas. Ahora, si yo creo que me licúa... No, yo cualquiera, digo, que contribuye a reírse de uno mismo, poder reírse de cualquier otra cosa, porque vos no es que estás poniendo una tara en... Ah, no, yo me puedo reír de cualquier cosa, pero a mí no me toquen, o las cuestiones me lastiman, a mí no las toquen. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para mí hay algo importante que tiene que ver con lo ideológico. Claro, es decir, si vos te estás riendo de Carrió porque es gorda, para mí la estás pifiando. Claro. Porque, digamos, porque ella tiene otro perfil que tiene que ver con su, digamos, con la política. Total. Y no estoy diciendo que me estoy riendo de ella, pero digo, si tengo que parodiar algo de Carrió, no voy a parodiar que es gorda. Claro. Como no voy a parodiar a la presidenta porque le gustan las carteras o porque se maquilla. Digo, para hablar de mujeres. Sí, sí, sí. O sea, voy a... Porque no es eso lo que tengo para decir de ellas. Entonces, claro. me parece que ese es, esos son mis límites, ¿eh? No, ojo. Sí, sí, yo entiendo eso que lo que vos decís de... De Mañeto hay tanto para decir que en realidad el reírse del cáncer es una pelotudez. Ahora, lo que también veo yo es que un chiste que se ríe del cáncer tampoco genera cáncer. Entonces, tampoco a mí me parece tan grave en la medida en la que hay chistes que pueden generar violencia o que pueden legitimar formas de violencia, que pueden legitimar formas de discriminación. Honestamente, yo no creo que ningún chiste genere ningún tipo de violencia. No lo creo. No, o sea, a mí me parece que... Yo no me río de eso, no lo haría. Pero no me parece que eso vaya a generar violencia. No me parece que haya una situación eso, de causa-efecto. ¿Pero no te parece que ningún chiste puede legitimar situaciones de violencia? No. Es la misma situación que con la música, ¿no? No, acordate del caso de Gustavo Sala y el chiste sobre David Guetta y el jabón y qué sé yo, que se sintieron muy ofendidos. No me acuerdo, la Daya. Bueno, también ellos nos iniciaron a nosotros una demanda en el INADI una vez por una contratapa sobre Auschwitz. Chistes sobre Auschwitz eran. Sí. Era la contratapa, no me acuerdo exactamente qué era, pero bueno, se sintieron ofendidos después de que todos los presidentes europeos habían estado poniendo fuegos artificiales en Auschwitz, digamos. Era una especie de humo. Yo no creo que eso haya... Ya me perdí de dónde venía. Estoy mayor. No. Si acaso hay humor, puede haber humores que legitimen discriminación. O actos de violencia. No, yo creo que no. Lo que me parece más jodido es cuando el poderoso se ríe del débil. Pero esto ya lo dijimos, digamos. Claro. Me parece que ahí sí estás... No sé si generando violencia, pero a mí me genera violencia eso. Después el resto, no. Porque además, digo, tiene que ver... Sí, con la cuestión ideológica también, que por ahí trasciende al humor y va hacia todas las expresiones artísticas y las interpela de lleno, que es Junior, el que ultima a sus compañeritos de colegio en el sur argentino, no hace eso por escuchar a Marilyn Manson. Hace eso por incluso Marilyn Manson, que no lo escucharía jamás y por mí que no hubiese existido nunca. No me interpela para nada, pero... Junior no mata a su compañerito de colegio por escuchar a Marilyn Manson. No, tenía otros problemitas, me parece. Tenía otros problemitas. No, seguro que sí, pero no podemos tampoco eludir que la cultura contribuye a generar conciencia y sentido común. Entonces, tanto la revista Barcelona como cualquier sketch de humor contribuye a generar un sentido común dominante a lo que es la cultura del momento. Y cuando hay demasiados chistes que se ríen de una misma cosa o de un lado débil, me parece que sí se puede pensar que eso contribuye... Que puede generar algún... Es que no se me ocurre ningún ejemplo. A ver, te doy un ejemplo que yo tengo más en la cabeza. Que, supongamos, años 80, capocómicos que se ríen de las mujeres. Y donde en los sketch, que eran los predominantes, la mujer era un objeto claramente. Y el culo de la Salomón, y entraba la chiquita, la bebota, y la manoseaban. Y ese era el rol de la mujer en ese tiempo en lo que... Era el prime time del humor y la loli. Sí. Y eso me parece que era una cultura de un momento donde ya ahora queda un poco viejo. Pero de última, el humor ahí contribuía, era una expresión de la sociedad. Yo creo que el humor sí, era expresión y contribuye. Bueno, ¿qué viene primero? También sí, es una expresión de una sociedad machista y contribuye a generar una sociedad machista. También uno puede pensar que desde la publicidad, se sabe, digamos, desde la publicidad se generan modelos de belleza, por ejemplo, que tienen que ver con estándares de la mujer, etcétera, etcétera. Sí, hay un intercambio, es eso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro. No sé, lo que a mí me parece es que... yo no condenaría ninguna expresión. Eso digo, que sí, algunos contribuirán a... Ni siquiera a Nick. A generar sentido común. Sí, con él ejercería la violencia, pero yo personalmente. Claro, vos personalmente. Sí, violencia personal, no institucional. ¿Por qué tan amargo, no? ¿Por qué? A mí lo que sea amargo no me preocupa. Me preocupa que afane. Claro. Afane chistes de los demás, señor. Vaya y piense. Ah, pero no te pare... No. Es un rocho total. Y los que se lo... Pero también hay algo, además de que es amigo de lo ajeno, por llamarlo de algún modo, él, particularmente sus creaciones, que no sé cuántas sean, pero digo, que las hay, tampoco son deslumbrantes. No, es un humorista de derecha, no, sí, no hay mucho humor. Por eso te digo, ¿no? Volvemos a lo de que el humor es de izquierda, y ahí decía Fede también, Barcelona es el mejor diario de izquierda del país. No es cierto que les pega... A todos. Lo dicho y no lo dicho en sus páginas permite trazar un contorno ideológico muy subversivo. Lo tomás como un halago. Obviamente. lo otro también, Ingrid, es que muchos los empezaron a tildar de kirchneristas. ¿Por qué te parece que pasó eso? No tengo ni la menor idea, porque no leen la revista. Claro, supongo, debe ser eso. No me parece que haya razón para eso. Digamos, es más, nosotros... Lo que sí pasa muchas veces es que nos paramos en una vereda parecida porque tenemos como enemigos comunes con algunos sectores del kirchnerismo. Caso Clarín, digamos, nosotros nacimos como una parodia de Clarín. Nacimos tratando de revelar de mostrar los hilos de Clarín. Sí, mostrar la cadena de montaje también, ¿no? De la noticia. Digamos, despotricando, me gusta el verbo despotricar, contra esta idea del periodismo neutral, independiente, uh-huh. objetivo que Clarín intentaba imponer en la agenda diaria, en la agenda pública. Entonces, de hecho, nosotros fuimos, cuando Néstor Kirchner estaba más cerca del grupo Clarín, nosotros fuimos mucho más críticos del gobierno que después... cuando aparece toda la discusión sobre la ley de servicios audiovisuales. Claro, ustedes fueron además precursores en el cuestionamiento, si querés, del poder de los medios como sujetos manipuladores de agenda, antes que se hiciera de un modo tan político. Sí, con el debate público de la ley de servicios audiovisuales, digamos, el tema llegó a todo el mundo. Nosotros éramos para un grupito. Sí, sí. Pero sí, en ese sentido fuimos vanguardia. Y después tenemos momentos en los que estamos más cerca y otros momentos en los que estamos más lejos, pero esto tiene que ver con el devenir político y con el devenir mediático, con esas cosas. Vengo una digresión, si me permitís. Digresión. Digregue nomás. Eso. Acá vino un día que vos estabas convaleciente, enferma, casi al borde de la muerte. No, bueno, no sé si tanto. Vino Pablo Marchetti, que fue director de la revista Barcelona. Fundador, sí. Y fundador, cofundador, ¿no? Cofundador junto conmigo y con Mariano Lucano. Ahí está. Y yo le pregunté por qué se había ido y él me dio argumentos que yo lo dije en su momento. Esa nota se puede escuchar y de paso chivo el blog, que es mirá.nacionalrock.com. ¿Por qué? Se había ido, él me dijo, no, yo no me fui, a mí me echaron. Y dio algunos argumentos como haber ido Jotas a la Asunción, creo recordar que era la resunción de la presidenta, y algunas cuestiones más que a mí, se lo dije en su momento, me parecieron poco serias, sinceramente. Mm. Y te lo quería preguntar a vos ahora, como una cuestión, un acto de honestidad profesional. Si querés. Mira, nosotros tenemos miradas muy distintas sobre por qué Pablo no está más en la revista. Nosotros, digo Pablo y yo. Nosotros no lo echamos, sino que él se estaba yendo desde hace bastante tiempo, antes de que efectivamente se fuera. Digamos, tenía que ver con él ya no era el mismo, teníamos diferencias ideológicas, diferencias en el laburo, digamos, en cómo organizar. ¿Ahora el votaría laburo. Capriles? No lo sé. Y por otro lado, digamos, la anécdota de las OJ fue una anécdota muy menor que le molestó a una persona de la redacción, porque yo lo conozco a Pablo desde hace años, siempre anduvo en OJ, con lo cual... el problema fundamental fue que Pablo era naturalmente, por su exposición pública, la cara de Barcelona y se estaba llevando puesta la revista él estaba opinando como si no fuera la cara visible de Barcelona. Y era. Y sobre esto no nos pudimos poner de acuerdo, digamos. Él fue a la fiesta de los personajes del año de la revista Gente, se sacó una foto enorme con una remera de Rodolfo Walsh. Y para mí eso es un puñal en la historia de Barcelona. Y bueno, esa es como una diferencia grande. Digo, para poner un ejemplo, sí, de claro. Las diferencias que teníamos. Así que no lo echamos. él se fue. Ahí va. Pedazo de hijo de... No, no lo dije ya. No, usted tiene un encono personal que yo no me voy a hacer cargo de su encono, porque sí, una amistad. Me parece que él solamente le hizo, por ejemplo, entre otras cosas, una entrevista a Lucas Carrasco donde Carrasco le dice Mongolini y él no tiene ningún problema en tipear y retipear. Por eso digo, usted tiene un encono personal. Mongolini. Usted tiene un encono personal bien fundado. No, fue compañero, también fue un poco compañero mío en Duro de Domar, teníamos buena onda. Y después, bueno, uno se va enterando. A su señora novia, a su señora esposa, yo siempre la banqué públicamente. Ay, creí que me ibas a tirar desde... por la cabeza algo a mí. No, no, que... siempre la banqué públicamente desde todas las veces que mostró las tetas, todas esas cosas. Yo la banqué, he escrito sobre eso y no sé por qué problema después me empezaron a bardear entre los dos. Y bueno. En fin. No, lamento. Quiero decirle que los Pimpinela lo hacen mejor. Seguro, porque lo hacen cantando. Si quieres yo lo puedo inventar una canción. Mengolini y yo no podemos cantar ni arroz con leche. Por no. Algo, no voy a decir nada, mire, porque después me hace peligro, ¿no? Danger, no voy a decir danger. Nada. Música, cortinas, en fin. Bueno, así se terminó, mira quién vino. Ingrid Beck, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias, fue un placer. Nos faltó un poco hablar del tema de los niños. Bueno, vengo otro día. Listo, otro día vendrá. De los niños. Maduraste, que no me atacás más por eso, por la edad. No, por eso, de él quería hablar, de la crianza de él, porque ahora es huérfano, y yo estoy pensando en adoptarlo, Ingrid. No, a mí me parece bien, pero que se corte el apellido. Sí. O yo te doy mi apellido, ¿por qué ahora te llamás Iván Mengolini si vas a ser mi hijo? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué te parece? Porque no me parece un gran argumento. El Vasco. Va a venir, bueno, el Vasco de Mendiguren en este programa. La operación técnica estuvo el señor José Pepe Undiano y la primera media hora estuvo Marcelo Cruz. Chicos, la producción, estuvieron ahí el trío... ¿Qué trío? Los Panchos. ¿El trío de Los Panchos? No. ¿Sí? Rubén Viñoles, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez. Muchachos, gracias por hacer todo lo que hacen. En la mesa me acompañaron Laura Lotito. Sí, será hasta mañana. Iván Shar. Shar. Suena re bien, man. Qué lindo, Iván. Iván Shar. Hay saludos acá y Antonio García. Bueno, quedaos en la 93.7 que ya viene. No me dejaste terminar lo que voy a decir. ¿Quién saluda? Perdón. No, contribuye a Antonio García, que es productor. Productor en el programa de la tarde. Saluda el horario, Ingrid. Y de lunes a jueves, de 3 a 6 de la tarde, en la 11.10, haciendo Con Todo al Aire, y los viernes hacemos Radio Barcelona. Ahí está. Muy bien. Chao, Mengolini, deme la mano. Chao. Quédense. Duerma.